Nambul Café, viajero de Tihualmapu, cultura, sociedad y política del pueblo mapuche. Tufachi, cuicui, feita, quiñe pichi kisau, pongui, futa, mapuche rupumeu. Este puente es un pequeño trabajo dentro del largo camino mapuche. Es la búsqueda de la verdad histórica desde nuestra perspectiva. El encuentro entre diversas naciones que habitan el Gualmapu, el país mapuche. Corro por el camino, llevo un mensaje, mi destino, una misión dada por... Mari Mari Pula Mien Pupeñi. Mis 10 y sus 10 hermanas, hermanos. Mari Mari Puguenay. Mis 10 y sus 10 amigos. Mari Mari Compuchel, el Bun Mapumeu. Mis 10 y sus 10 a toda la gente en el valle. Kakompuche Gualmapumeu. Y a toda la gente en el Gualmapu. Kume Akuimun. Bienvenidos. Tufachi Feita Nampul Café. Esto es Nampul Café. Feleita ti, Nampul Café, viajera y viajero del Gualmapu. Este programa de cultura, política y sociedad del pueblo mapuche, transmitiendo por FM Sierras Comechingones desde la localidad de San Pedro, en Córdoba, en esta frontera del Gualmapu, en la tierra del norte de ese Gualmapu antiguo, en esta hermosa Córdoba, en este hermoso valle detrás de la sierra, produciendo este programa Nampul Café. Muy contentos de estar nuevamente al aire en el 107.9 de FM Sierras. Recuerden que pueden escucharnos por fmsierrascomechingones.blogspot.com.ar, la señal online, que retransmitimos los programas los sábados a las 17 horas de manera grabada, y que ahora estamos en vivo para todo el Gualmapu y para todo Córdoba a través de esta señal. Queremos comenzar con un saludo de un peñi güeney, de un hermano allá en el territorio picunche de este Gualmapu, o sea, en la actual Mendoza. Me pide saludos para su ñuque Cristina, para su afkasi Paula y para Lifco, su fotum, su hijo. Y para, por supuesto, el lof de Nehuel Mapuleo, el lonco de allá de la localidad de San Rafael, que siempre está luchando por reconstruir la cultura y la fuerza de nuestro pueblo, donde estemos, en las ciudades, en el campo, los mapuches del siglo XXI caminando como Nampul Cafés por nuestro territorio, de nuevo uniéndonos, de nuevo generando lazos. Y para seguir construyendo hay que sembrar, y para sembrar, qué mejor que una canción hermosa de Víctor Jara y que se llama El Arado, interpretada por Peter Gabriel y Inti Illimani. Muchas gracias. Me gustan mucho las canciones de Víctor Jara. Si cantamos sus canciones, él vive. Aprieto firme mi mano, yo hundo el rabo en la tierra. Hace años que vivo en ella. ¿Cómo no está agotado? Aprieto firme mi mano, y hundo el rabo en la tierra. Hace años que vivo en ella. ¿Cómo no estar agotado? ellos la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla, brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla, brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella. Nunca es tarde, me dice ella. La paloma volará. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella. Nunca es tarde, me dice ella. La paloma volará. Apareciendo una estrella, nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará, volará y volará. Como un yugo de apretado, tengo el puño esperanzado, porque todo cambia. Y así abríamos el programa con El Arado, esta hermosa canción de Víctor Jara. Aprieto firme mi mano, hundo el arado en la tierra. Y la interpretación de Peter Gabriel e Intigimani. Recién había dicho y Intigimani, corrijo entonces. E Intigimani, este grupo también histórico del país trasandino allá en Gulumapu, en Chile. Y con este intérprete inglés, Peter Gabriel. Y así comenzamos nuestro primer bloque, el Cutral o el Fogón, donde se escribió la historia, donde se transmitió la historia, donde se contaron nuestras penas, nuestras alegrías y nuestros proyectos. Y en el programa anterior nos habíamos preocupado de traer a este Cutral o a este Fogón a Lefcharo, al famoso y el heroico Lautaro, como muchos lo conocen, ¿no es cierto? Y como muchos están bautizados en estos valles cordobeses. He escuchado muchos chicos llamarse Lautaro sin saber quién era ese gran personaje, quién fue ese gran titán de la historia, ese constructor de la historia mapuche y de la historia de este continente, ¿no es cierto? El que trajo la visión al pueblo mapuche para poder liberarse del Imperio Español. Lo que hizo que los mapuches fueran uno de los pocos pueblos originarios que vencieron un imperio tan poderoso como este y que logró firmar tratados políticos con la corona española. Y seguimos en esta segunda parte narrando este hermoso libro de Maylene Meriantú sobre la historia de Lautaro. Cuando Lautaro cumplió los 18 años después de haber estado cautivo por este capitán Pedro de Valdivia, aprendió de los españoles, ¿no es cierto? Después, a sus 18 años, ya había madurado largamente el proyecto de liberar a su pueblo, dominado por los españoles. Por otra parte, Pedro de Valdivia, ya nombrado gobernador de Chile, había construido un fuerte en Concepción y fundado varias villas en el territorio de Arauco, en el sur de Chile, dispersando sus fuerzas en una extensa región. Pero de los planes de Valdivia iba más lejos, decidió seguir expandiendo los dominios españoles hacia el sur. Entonces Lautaro vio que era el momento de reunirse con los suyos, sentía la llamada ancestral de su sangre. De esa misma sangre que él había visto escurrir por las heridas del cuerpo de su padre en la batalla de Quilacura. Era el momento de reemplazarle y aplicar en el campo de combate el arte militar que él había aprendido de sus captores y otras tácticas que había inventado durante el tiempo que permaneció entre ellos. Una oscura noche, en absoluto silencio, colocó los arreos a un caballo, lo montó ágilmente y, llevando otras dos bestias cargadas de armas, cruzó el río Biobío por un vado que solo los mapuche conocían y se dirigió al secreto lugar donde se hallaban los ulmenes, los sabios mapuches, los líderes sabios y antiguos. Las discusiones del consejo continuaban. Los bravos toqui, los líderes militares, proponían toda suerte de acciones militares que se basaban fundamentalmente en la bravura y en su ánimo guerrero. Pero los ancianos, los ulmenes, con la sabiduría que da la edad, les hacían ver que esos planes solo conducirían a la muerte de grandes masas de guerreros. De pronto, al amanecer, el sonido de un cuerno a la distancia, de un culcul, y el grito de un centinela causaron alarma en la asamblea, en el traún. Los toquis cogieron sus armas y se aprestaron para la lucha. Y grande fue su sorpresa al ver aparecer entre las breñas a un joven mapuche montado con un par de bestias que le seguían. Nuevamente aparecía en este misterioso lugar. Numerosas picas se levantaron, listas para ser arrojadas contra el intruso, y cientos de arcos se tensaron en un silencio ominoso. En ese crítico momento, el recién llegado les habló en su lengua. Soy Lautaro, el hijo de Curriñanco. De un salto desmontó y se acercó a los ancianos llevando los caballos de tiro. Siempre en un ambiente de expectación y nerviosismo, les explicó que caballo y jinete eran dos cosas distintas, no un solo ser como ellos creían. Al volver con su pueblo, enseñó a los guerreros a emplear el caballo para combatir. Para que se convencieran, invitó a los más valientes a subirse arriba del animal. Muchos dudaron, pero no faltó un corajudo que montó y luego siguieron otros, hasta que la luz entró en sus cerebros. En ese momento, Lautaro les dijo: «Podemos vencer a los españoles». Yo sé cómo hacerlo, y continuó hablando largo rato. Poco a poco, el asombro fue cambiando en certidumbre. Ese joven mapuche, pleno de magnetismo y seguridad, les fue explicando cómo era el enemigo de Arauco. Él había sido capturado en la batalla de Quilacura y servido durante 6 años junto al gran capitán de los invasores, a Pedro de Valdivia. Conocía sus armas, sus tácticas, sus grandezas y miserias, su capacidad y especialmente sus puntos débiles. En esos 6 años, él había madurado largamente sus planes, inventado una serie de tácticas y armas con las cuales se podía vencer a los españoles. Sabía cómo anular las destrozadoras cargas de caballería, cómo impedir sus movimientos, cómo desmontar a los jinetes. Más aún, conocía las maniobras que debían hacer los escuadrones mapuche. El pueblo de Arauco podía vencer a los españoles. Cuando terminó de hablar, un solo grito salió de todas las gargantas, estremeciendo la espesa selva de Nahuel Buta, con un retorno de ese bravo. Ya tenían al toqui general. Feley. Así, en la historia militar del pueblo mapuche, se puede hablar con mucha propiedad de dos periodos, antes y después del Eftraro. Antes y después de Lautaro. Así es, otro extracto más de la historia del Piam, de nuestro gran toqui, del gran huaychafe de la historia mapuche, el que hizo el cambio, un paradigma para los mapuches, entender cómo eran estos nuevos invasores, cómo podían vencerlos, entender cómo se podía generar una nueva manera de combatir que descolocara a los españoles. Y así escribió historia Lautaro, Leftaro, como decimos nosotros, el halcón veloz. Construyó historia para los mapuches y construyó un camino, y un camino que para nosotros solo tiene una antigüedad de 5 o 6 abuelos, como me gusta decir, porque son 5 o 6 generaciones que pasamos, somos los tataratataranietos de ese gran líder, de ese gran visionario del pueblo mapuche, Lautaro, ese nombre que viaja por toda esta gran Argentina y que debemos saber de dónde viene, saber la historia que tiene atrás, porque todo tiene un sentido, todo tiene una raíz. Y Lautaro, un constructor de historia, está también en su gente, en este pueblo criollo. Y para cerrar este Cochalgüe con Mailén, les vamos a presentar una canción. ¿De quién es, Mailén? Huayquil. Y la canción se llama Taín Huirintucún Mapuche, o sea, la escritura mapuche, para los que pensaban que solo hablábamos y que nuestro idioma no estaba escrito. Con las letras con las que nos denominaron como bárbaros salvajes, como indio araucano, creando un imaginario ante la fe de su rosario, leyendo un acta de esta mapu, se hicieron propietarios. Se validan como contrato la firma de un documento. Los acuerdos parlamentados son palabras que se lleva el viento, pero hoy toman peso nuestro kimun filosofía. Huehuain a puño letra en nuestra caligrafía, donde no se cita títere en nuestra literatura. Cronista de la élite, literalmente caricatura, que quisieron marcar precedente con su pluma genocidad. Denunciamos esta historia mal contada y resumida, de Valdivia y su carta, de Ercilla y la Araucana, del jesuita Alonso do Valle y su visión cristiana, donde el estigma de indios de hoy en día se refleja, la mirada hispana construida es el mal que nos aqueja. Taín Huirintucún se plasma al pie de la letra, con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa. Trazando nuestro grito utilizamos su teoría, su libro Cuenca tiene contenido de no sabiduría. Taín Huirintucún se plasma al pie de la letra, con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa. Trazando nuestro grito utilizamos su teoría, su libro Cuenca tiene contenido pero no sabiduría. Se desenfunda la literatura mapuche, desenmascara los textos inventados a fuerza de pólvora y balas, que no graficaron como inhumano bajo los pies de la conquista, y bajo ese mismo registro somos los mapuche terroristas. En su decreto, en su ley, en su medio de prensa escrita, en defensa la palabra se transcribe en forma explícita, contra el vestigio que nos rige desde su llegada a estas tierras que eran nuestras y ahora son propiedad privada. Por eso tomamos la escritura como medio de defensa, para delegitimar todo lo impuesto a punta de violencia. Desde la colonia su escrito hasta la época actual, nos han inscrito en su registro con la mirada occidental, con su representación pictórica simbólica, que imparte su lectura en forma categórica, que llegaron a civilizar con adoctrinamiento, y su escritura fue la fe de aquellos acontecimientos. Taín Huirintucún se plasma al pie de la letra, con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa. Trazando nuestro grito utilizamos su teoría, su libro Cuenca tiene contenido pero no sabiduría. Taín Huirintucún se plasma al pie de la letra, con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa. Trazando nuestro grito utilizamos su teoría, su libro Cuenca tiene contenido pero no sabiduría. Reafirmamos nuestra cultura mapuche ancestral, reconstruyendo el pensamiento de un registro superficial, marcado por el colonialismo y su inclinación racial. Tomamos la y contamos la historia oficial, ya que no queremos más textos de intelectos que manipulan. Casa Miquela, Villalobos, sus escritos se anulan, donde hablan del mapuche, él pare en un segundo, que a partir de su mirada ya no construya nuestro mundo. En nuestro punto de vista, la forma de intervenir, donde nuestros quinchis no redactan a la hora de escribir, porque la vivencia de nuestros mayores era antecedente, fuente verídica del mapuche en el que lleva nuestra gente. Así que cuña fue la cuenta, no te aferres a esto que utilizas para llenar tu ego, resumiendo tu intelecto, porque los mapuches estamos vivos y esto es para que se entienda. entendiera que nuestra historia parte mucho antes de que alguien que la escribiera. Time will to come se plasma al pie de la letra, con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa. Trazando nuestro grito utilizamos su teoría, su libro cuinca tienen contenido pero no sabiduría. Time will to come se plasma al pie de la letra, con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa. Trazando nuestro grito utilizamos su teoría, su libro cuinca tienen contenido pero no sabiduría. Ain Wirin Tukun Mapuche, del Peñi Guayquil, este hip hop que habla de la escritura mapuche, ¿no es cierto?, desde nuestra visión, la crítica a la historia de los vencedores, la historia de Casamiquela, la historia de Jorge, de Villalobos, perdón, en Chile, y cómo se ha interpretado la historia. Nosotros, cómo, no es que hacemos revisionismo, sino que planteamos nuestra perspectiva. Están nuestros historiadores, está nuestra gente, está la historia oral de nuestros cuifí, de nuestros antiguos, de los quimches, de los sabios mapuches. Y con estos temas sacamos a la luz, con el hip hop como herramienta, ¿no es cierto? Hip hop es como el caballo que montó Lautaro para liberar al pueblo. Ocupamos herramientas nuevas para transmitir nuestras ideas. Así que comenzamos Fachanto Ñipuzungún, la actualidad. Y esta actualidad, ¿no es cierto?, que como hablábamos con Pablo, normalmente son como 100 a 1, una historia buena y las demás puras tristes. Pero ¿qué vamos a hacer? Seguimos nuestra historia postcolonización chilena y argentina, del Estado chileno y argentino, para que no se confunda, porque la sociedad argentina en sí es una sociedad hermana con la que convivimos, que también tiene actores luchando, organizaciones luchando por su futuro y que también acompañan la lucha de los mapuches, y en Chile lo mismo. Pero estos estados responsables de la ocupación militar del pueblo mapuche han traído estas historias y noticias que se van reproduciendo, porque un pueblo colonizado, un pueblo de posguerra, un pueblo que terminó su colonización solo hace 80 años, tiene historias muy frescas, tiene historia de padres, de abuelos que supieron cómo arrancaban, dónde fueron a dar después de la guerra, de la campaña del desierto, después de la pacificación de la Araucanía también en Chile. Así que, entre medio de esto, hoy día vivimos, como hemos estado transmitiendo en los anteriores programas, casos como la extradición del Peñi Facundo Huala, este Peñi del Puel Mapu, de este sur argentino, y este manoseo de los dirigentes sociales mapuche, la prisión política, que ese es el tema que queremos plasmar en este programa, que muchas veces se ve como, ¿no es cierto?, un dirigente de una organización, se le estigmatiza como violentos, como que no se sabe lo que quieren, lo que exigen, pero son miembros de nuestro pueblo, son organizaciones del pueblo mapuche, del movimiento mapuche, gente que desde sus comunidades, desde las ciudades donde están, se reorganizan, reclaman por sus derechos territoriales, sus derechos políticos, y que son perseguidos por el Estado argentino y chileno. Y en esa realidad se generan estos presos políticos, y que no es menor, que es una carga que tienen los estados, estos estados que quieren asemejarse, ¿no es cierto?, a los países desarrollados y que pretenden ser modernos, pero que resulta que tienen conflictos sociales que no han terminado, que no han concluido. Hay muchos flancos abiertos, y el flanco con los pueblos originarios es algo delicado, porque es una imagen para el mundo. ¿Cómo pretendemos ser modernos en estos territorios bajo estas estructuras político-administrativas del Estado sin resolver esto de una manera concreta, sin hacernos cargo del peso de la historia, de los errores históricos de los políticos, y que hoy día los padecemos, ¿no es cierto?, lo padece la sociedad argentina, los errores políticos, sin importar el sector de la política occidental, lo padece el pueblo trabajador, lo padecen los pueblos originarios, los asalariados, los sectores marginales, la gran masa de esta sociedad mestiza criolla y de los pueblos originarios. y mientras los políticos juegan a traer recetas del exterior y seguimos en este mundo de los dinosaurios políticos que nos hacen tropezar una y otra vez con la historia. Así que tenemos un audio que ha preparado Pablo de la llegada del lonco Facundo Huala allá al Gulumapu, a Chile, su extradición, este tremendo error político, ¿no es cierto?, para la imagen internacional de estos países que pretenden ser los paladines de la paz social y los llamadores de inversiones, ¿no es cierto? Todavía estoy viendo que caen dólares verdes desde el cielo, la lluvia de inversiones, y resulta que paseamos a dirigentes indígenas de un lado para otro como si fueran los grandes demonios que llevan y traen problemas al país. Y acá escuchamos al abogado que recibió al Peñi Facundo allá en Chile. Hace pocos minutos, en la Corte de Apelaciones de Valdivia, ha comparecido el comunero mapuche Facundo Yones Huala, luego de ser extraditado desde Argentina a Chile. Justamente quien estará a cargo de su defensa, el defensor Pablo Ardoán, se va a referir justamente a este proceso de extradición. Defensor, ¿qué fue lo que se realizó durante esta audiencia acá en el Tribunal de Alzada? Se realizó la audiencia en que se comunica por parte de la Corte el término del proceso de extradición y el motivo por el cual es traído nuestro representado a la República de Chile, y se pone a disposición del tribunal competente, que es el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia, el cual se realizará audiencia el día de hoy a las 14 horas para debatir su situación procesal. ¿En qué condiciones se encuentra él? Entendemos que está en huelga de hambre. Tenemos que conversar con él, algo hemos hablado, y él estaría en una huelga de hambre, pero es por motivos que dice en relación con lo que pasó, sucedió en la República Argentina. Él hizo referencia a Naciones Unidas. ¿Qué significa lo que dijo Yones Huala en relación a este estamento internacional? Sí, es que hay una recomendación que realizó el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas a la República Argentina respecto a la situación procesal que vivía él allá. En ese sentido, ese es su reclamo, y eso es algo que tenemos que conversar con él para definir si vamos a usarlo como algún argumento de defensa. Frente a esta causa, ¿cuál es la convicción de la defensa, considerando usted también los antecedentes sobre otros acusados que resultaron absueltos, mientras que también hubo una persona condenada? Lo que pasó en los otros juicios, o sea, la absolución de nuestro representado, la total inocencia de los hechos imputados por parte del Ministerio Público, como ya sucedió en juicios anteriores en esta misma ciudad de Valdivia. Muchas gracias. Ahí conversábamos con el defensor Pablo Ardoán, defensor del comunero mapuche Facundo Yones Huala, quien ha comparecido durante esta jornada ante la Corte de Apelaciones de Valdivia, que fue la corte justamente que emitió el pedido de extradición desde Argentina. Posteriormente, a las 14 horas, Facundo Yones Huala será puesto a disposición del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia, donde se discutirán las medidas cautelares, eventualmente también la fecha de juicio y la composición del Pleno de Ministros que enjuiciará justamente a Facundo Yones Huala por los delitos de incendio y tenencia ilegal de arma de fuego de fabricación artesanal, que fueron los dos delitos por los que fue extraditado desde Argentina a Chile. Escuchábamos entonces el audio del abogado defensor del lonco Facundo Huala allá en el proceso que comenzó en Chile la semana pasada. Esto es una grabación compartida por el colectivo de información mapuche mapoexpress.org. Y bueno, también se realizó una yecán, una protesta afuera de la cárcel de Llancahue en Valdivia, en el sur de Chile, donde está retenido él. Ya sabemos que ya pasó a prisión preventiva. Lo irregular, ¿no es cierto?, es no haber escuchado las recomendaciones de la ONU por el hecho de que es un dirigente indígena, de que se debe revisar el caso, que ya llevaba también mucho tiempo en prisión preventiva en Argentina, que el caso al que lo llevan a Chile, donde habían otros comuneros que eran culpados, los cuales la totalidad de ellos salieron absueltos. O sea, es un juicio ya resuelto, es llevar a pasear un dirigente, gastar recursos, como decíamos, lo habían trasladado en helicóptero, esperando a la prensa, en aviones. Con la situación que se vive hoy día en Argentina, toda la realidad social que hay, la realidad económica, y gastando en estos eventos publicitarios de tratar a un dirigente como si fuera un demonio. Es un dirigente más del pueblo mapuche, del movimiento mapuche. Las organizaciones mapuche en Chile ya se están movilizando, están atentas, más allá de la postura política del movimiento al que representa, es la solidaridad de un pueblo y de un movimiento político mapuche por sus derechos, de ver cómo un hermano es llevado a la prisión política, cómo es tratado. Y hay que tener en cuenta que se debe posicionar también en el Puelmapu esta idea de la prisión política, que son dirigentes de origen indígena, que es algo delicado. Está bien que los movimientos políticos también, criollos, también han tenido su prisión política, pero la realidad de hoy día, condenar muchas veces a dirigentes campesinos, gente que viene del mundo rural, mapuches de organizaciones urbanas, por el solo hecho de reclamar derechos históricos, territoriales, derechos políticos, y descargar toda la caballería, toda la fuerza del Estado contra estas comunidades. O sea, somos como el cuarto mundo. O sea, después de los pobres vienen los indígenas, los más abandonados, los que resulta que son los que quedan en los pocos espacios que todavía queda algo de naturaleza, el resguardo de los pueblos, que los pueblos originarios hacen de esos lugares, tiene un peso importante para la humanidad. O sea, Noam Chomsky, este gran intelectual y constructor de política internacional, decía eso: los pueblos originarios son los que hoy día sostienen la defensa de la poca naturaleza que queda. Y es triste que terminen en esta condición de prisión política, de ser perseguidos por los estados criollos, estos estados que dicen ser, ¿no es cierto?, modernos, y que siguen en una anacronía con unos modelos de república que ya están pasados de moda. Y para sacudirnos un poco, no necesitamos banderas, y este tema de los prisioneros, este grupo de los años 80 ya en el Chile sitiado por la dictadura. Ellos saben más que tú. ponerse una insignia, marchar detrás de un líder y dejar que nos escriban como razón. No vamos a esperar, la idea nunca nos gustó. Ellos no están haciendo lo que al comienzo se pactó. No necesitamos banderas, no reconocemos fronteras, no aceptaremos filiaciones, no escucharemos más sermones. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Contra el argentino, él es mi vecino y es mi amigo. No voy a la guerra contra el peruano, es mi vecino y también mi hermano. No voy a la guerra contra el boliviano, no soy capaz de matar un gusano. No voy a la guerra contra Irak, no me interesa ir a robar. No voy a la guerra, señor general, si usted está cobarde, con las manos limpias vaya a pelear. No mande a los pelados a asesinar, no a larga distancia comandé el matar. No voy a la guerra, no voy a la guerra nunca más. Me da vergüenza la pacificación de la Araucanía y el parque militar. Me da vergüenza la guerra del Pacífico y el golpe militar. Cuando juega la selección, cuando la dibujamos, cuando chicos en el pizarrón, cuando Marcelo, Ivano, Pizarro meten un gol, sí, pero no cuando hay que ir a matar. Ahí es, no es linda cuando hay que ir a odiar. Cuando quemamos las casas de los extranjeros de Sudamérica, cuando nos reímos de la tristeza del pobre hermano argentino, cuando hablamos con prepotencia sobre el peruano, pero le abrimos las patas al norteamericano. No necesitamos banderas, Escuchábamos No necesitamos banderas del grupo Los Prisioneros, estos santiaguinos de la comuna de San Miguel, allá en Santiago de Chile, estos chicos que en los 80 le cantaban a la dictadura y le cantaban a ese encierro que sufría la juventud en un sistema, en un régimen militar, y diciendo no necesitamos banderas, no necesitamos fronteras, construyendo un discurso de la solidaridad sin las estructuras, ¿no es cierto?, tradicionales y administrativas comunes. Y Mailén tiene acá la carta de Isabel Guala, la madre de este preso político mapuche, de este dirigente. Como dijimos, cada mapuche que es perseguido por el Estado es un preso político, ¿no es cierto?, por su acción política, por su militancia, por sus ideas, más allá de las decisiones de cada organización, de sus vías, de sus maneras de expresión, de su opción de lucha, es la realidad de los perseguidos del pueblo mapuche. Y esta es la carta de una madre. Desde acá te llevaron ilegalmente sin tu lahuén, hijo. Lonco Facundo Jones Guala, a otra cárcel más grande, fría, helada, con humedad, y mucha gente que no les respetan sus derechos humanos, donde hasta las visitas se enferman, se descompensan en el maltrato para entrar y salir. El frío penetra los huesos, la humedad brota por los pisos y la lluvia corre por las ventanas, donde hay vidrios, donde el sol no calienta los espacios porque el viento sopla continuamente, donde no permiten entrar más que dos frazadas. Y la salud se deteriora, donde las personas solo son números y filas interminables que van y vienen para estar un rato con su familiar. Culpable, inocente, da igual. Es muy triste verte en ese lugar, ver a tu abuela llorar, pero espero que sirva para que el pueblo se levante, pida, exija y llegue tu libertad. Con leyes, tratados, convenios incumplidos por los grandes negociados capitalistas, comprados. Así, con esta imagen a simple vista de soledad, sabemos que en el humo nos acompañan y nos protegen, y de a poco llegarán más. Así es, estas eran las palabras de Isabel Guala, la madre del dirigente mapuche, hoy día preso en Chile, paseado por las cárceles chilenas y argentinas. Y que nos da, ¿no es cierto?, una voz más de ese interior, de las renmas, de la familia, del interior de las familias mapuches que sufren la persecución del Estado, por perseguir ideas, por perseguir los derechos de un pueblo que no pide nada antojadizo, porque somos los hijos de esta tierra hace más de 10.000 años. Está la historia en este suelo, está la sangre de nuestros antepasados, están nuestras victorias, están nuestras derrotas, está nuestro dolor y nuestra alegría. Aquí está todo lo que hemos construido durante miles de años. Está el amor por la tierra, está nuestro mapudungún, el idioma de la tierra, está nuestro canto. Y sabemos que a pesar de todos estos embates de la historia, 130 años de colonización del Estado chileno y argentino no van a pasar por encima de 10.000 años de historia, y en el que supimos superar cosas peores. Así que mucho nehuén, mucha fuerza para nuestro pueblo, para nuestros dirigentes presos en las cárceles chilenas y argentinas, y para escupir a este odio, para sacar la fuerza sin ira, sino con inteligencia, con el interior fuerte de los mapuches, con el interior de su historia, que siempre se desahogaron, pero no ocuparon la ira para responder, sino que su inteligencia, su lonco, su suam, su pensamiento, sus ideas. La preparación mapuche siempre fue así, no fue torpe, fue de caminos largos, lento, pero que cambian la historia, y eso va a pasar, vamos a cambiar la historia, van a pasar los años y nuestros piam, nuestras historias antiguas, cuando pase el tiempo, van a decir la verdad, van a decir el camino de la justicia de nuestros dirigentes, de su sabiduría, de la fuerza de los que ponen el cuerpo para cambiar la historia de los mapuches. Se debe levantar la fortaleza de esos hombres y mujeres que han puesto el pecho a esta realidad y que nosotros no podemos abandonar desde cualquier esfera en la que estemos, en las ciudades o en el campo, en el extranjero, en el Gualmapu. Ahí todos los mapuches tenemos que tener la conciencia, y todos los hijos de este Gualmapu, los Gualmapuche, los hijos mestizos de esta tierra, también tienen que aprender de ese piam, de esa historia, de ese mapudungún, de la lengua de la tierra, para cambiar la realidad. Así que a la mierda y este tema de Escape, el grupo español, para escupir un poco a la realidad dura del occidente. Orgullo nacional, patriota virtual, héroe militar, xenofobia, muñeco demencial, parálisis mental, escoria cerebral. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas narrar, siéntame la libertad. A la mierda, reaccionarios, suda todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad. Qué difícil es hablar con la pared, menguar tu estupidez, tu xenofobia, hacerte comprender que tu agresividad se puede responder con mala hostia. A la mierda, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad. ¡Mi libertad! Razón, perder la dignidad, tu forma de pensar. Te quiero recordar que somos muchos más y vamos a combatir tu xenofobia. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siempre me la libertad. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siempre me la libertad. ¡Mi libertad! Radical, gritaré nazis nunca más. Oh, seguiré en mi condición de radical, gritaré nazis nunca más. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siempre me la libertad. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siempre me la libertad. A la mierda, a la mierda lo que puedas ladrar, a la mierda, a la mierda lo que puedas ladrar, a la mierda. Escuchábamos a la mierda del grupo Escape, estos españoles y su música ska, escupiendo un poco, ¿no es cierto?, a los reaccionarios, a los que les impacta, les molesta la palabra del pueblo mapuche, de este pueblo antiguo, de estos habitantes del Gualmapu, del territorio histórico de esta Patagonia del sur argentino y del actual Chile. Y así nos vamos despidiendo en Nampulcafe, viajera y viajero del Gualmapu. Un poco de historia en el Cutralbo, en el primer bloque, hablando de Lautaro, el gran líder mapuche, y que los mapuches le llamamos Leftaro, el halcón veloz. Vamos a seguir con esos capítulos con Mailén, que siempre nos trae algo de su Chilcahue, de su biblioteca y sus libros sobre la historia y la cultura mapuche. Y también un poco de contexto, ¿no es cierto?, de realidad actual. Quizás no son noticias tan cronológicas, pero lo que intentamos es analizar, hablar sobre la prisión política en este programa, la realidad de eso, cómo afecta a las familias mapuche, la separación de nuestros hermanos, de sus lugares de orígenes, producto del traslado por las cárceles de los estados, y el no entendimiento de la política ignorante, la política tradicional, que está llena de ignorancia, que desconoce la historia de su propio país. Y si tú te preparas para ser un actor político, tienes que conocer la historia de tu tierra, la historia de tu tugún, de tu origen. Seas un hijo mestizo de esta tierra o un hijo indígena de esta tierra, debes conocer de dónde vienes. De ahí, si no conoces tus raíces, si no eres capaz de saber de dónde viene tu historia familiar, cómo fue tu familia, qué hicieron tus antiguos, qué hizo tu comunidad, tu pueblo, tu sociedad, ¿cómo puedes construir futuro? Entonces tenemos que tomarnos y construir este puente. Nosotros informamos desde la perspectiva mapuche, pero también traemos a nuestros invitados de este mundo, de esta hermosa Córdoba, de esta hermosa sociedad argentina también, y de la historia también de nuestros hermanos chilenos. Pero somos un pueblo diferente, somos el pueblo mapuche, este pueblo que está a ambos lados de la cordillera. Somos estos pueblos que no necesitaron estados para vivir, para organizarse socialmente, para construir historia, para pervivir a través de la historia en este continente. Y somos muchos pueblos sin estado en este mundo. Hay kurdos, hay palestinos, hay mapuche, hay quechua, hay aymaras, hay Rapa Nui. Muchos pueblos construyendo historia. Y que quizás el nuevo paradigma es ese. No, nosotros no estamos exigiendo un estado diferente, un estado paralelo, pero sí el derecho sobre los territorios históricos, un mínimo de territorio para poder mantenernos a través del tiempo, para que nuestra cultura viva, para que el piuque, el corazón de los mapuches, continúe latiendo a través del canto y el toque del cultrún, ¿no es cierto? El instrumento sagrado mapuche, el que simboliza al mundo mapuche, el cultrún, este instrumento de percusión que es el corazón de nuestro pueblo. Y nosotros queremos que el cultrún siga siendo auquín, siga siendo ecos, y esos ecos viajen por todo el Gualmapu, desde el Pacífico al Atlántico, como los manques que viajan a través del continente, así los mapuches a través de este sur y a través de la historia, junto a los gualmapuche, a los hijos del Gualmapu, que también son estos hijos nuevos, ¿no es cierto? Estos hijos que recién tienen 200 años de historia en este continente, pero que están construyendo una identidad. Y en Nampulcafe, nuestros invitados nos vienen a contar de esa identidad. Así que agradecemos a nuestros Radio Escucha. Recuerden que pueden escucharnos el programa grabado los sábados a las 17 horas, que está disponible en fmsierrascomechingones.blogspot.com.ar. Agradecemos a los que se comunican al 3544-560226 vía WhatsApp o Telegram. Que los que nos escriben desde el extranjero deben marcar el +549. Y a todos nuestros peñi, a nuestros hermanos y hermanas, a nuestras lamien que construyen, que luchan en el Gualmapu, y también a nuestros hermanos de la sociedad argentina, que hoy día juntos en este país vivimos, ¿no es cierto?, los embates de la economía, los embates del dolor de que vive la sociedad de los trabajadores, la sociedad de los pueblos originarios, la de los marginados de las grandes urbes, que viven los embates de la economía, los embates de los errores políticos, de las recetas arcaicas de la política de los dinosaurios, que hace que todavía tropecemos con la misma piedra. Así que mucho Nehuen, mucha fuerza, mucho esa fuerza espiritual, el Nehuen mapuche, para todos nuestros hermanos acá en Córdoba y para todo el Gualmapu también, allá en el Gulumapu, en el lado del Pacífico, en el Poniente. Muchos saludos. Y Mailén, ¿algún saludo para despedirte? Un saludo, Eugenia, Liwen y Lien. Y nos despedimos con un saludito que llegó acá de Nicolás Fioretti de Travesía. Dice: no me pierdo ni un programa, un dulce saludo desde Travesía, arriba. Así que mucho de buen, amigos del Valle, acá los Lelfunches, los hijos del Valle, y nos volveremos a ver. Y Marichihueu, 10 veces venceremos. Nampulcafe sigue caminando por el país mapuche. Ragupa Yain. Nos volveremos a ver la próxima semana por FM Sierras en Nampulcafe.